to party, have a good time. She looks so hearty, feeling fine. She loves to smile, sometimes shifting cold. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Thank you. Y nos encontramos en una versión más del Palenque Sonoro. Estamos amplificando por Radio Aital. Esto es un especial al conocidísimo Rey del Reggae. Así es como se le conoce al señor Bob Marley, el Rey del Reggae. Y hoy tenemos un especial de Bob in the Up. Corría la década de 1960 en la isla de Jamaica. Estamos hablando de comienzos de esa década. Y Jamaica se estaba independizando del Imperio Británico. Estaba saliendo de esa lista, esa larga lista de la Commonwealth, del Imperio Británico. Y el júbilo de la independencia, de la liberación, entre comillas, del yugo del Imperio Británico, tenía a la población de Jamaica feliz y contenta y bailando ska. Y en esa primera era del ska se puede escuchar la joven voz de Bob Marley, de Peter Tosh y de Bunny Wailers en su agrupación más conocida como The Wailers. Grabaron en Studio One al lado de músicos como los músicos que hacían parte de Skatalites. Ese álbum que sacan en la década de 1960, The Wailing Wailers, estaba tocado al lado de toda una generación de músicos formados en la Alpha Boy Schools, The Skatalites. Esa fue la forma en que se dieron a conocer estos jóvenes de Trenchtown, de la sanguinolenta Trenchtown, un barrio duro, un barrio crudo en Kingston, Jamaica. Sigamos con este especial, Bob in the Up. Esto es Jammin'. Jammin' en la versión de los hermanos Barrett, Aston and Charlotte Barrett, Aston Family Man Barrett y su hermano Carlton Barrett. We'll be right back. Thank you. Y seguimos amplificando el palenque sonoro por Radio Aital. Esto es un especial Bob in Dub. Y les contaba que estamos haciendo un especial de Bob in Dub y estábamos contando un poco de la vida, no solo de Bob, sino también de Peter y Bunny Wailers. Bunny Wailers, el original Wailers. Es muy lindo a veces escuchar las entrevistas a estos grandes artistas, a estos grandes activistas y a estos enormes personajes. Y recuerdo la entrevista, una de las tantas entrevistas que le realizan a Bunny, en la que Bunny especificaba que realmente pues él era el Wailers original. Y es que Bob nació en el espacio rural, en la isla de Jamaica. No estoy muy seguro si cerca de las Blue Mountain o en el epicentro de las Blue Mountain. No estoy muy seguro ahorita, me tocaría revisar la región específica, pero sé que por ahí algo tienen que ver las montañas azules, las Blue Mountain, donde nació Bob Marley. Y llega muy jovencito a la ciudad de al barrio de Trenchtown, a la ciudad de Kingston. Y cuando llega a Kingston, su madre, buscando también una mejor vida para ella, fuentes de trabajo, espacios también para que Bob se educara, tuviera un porvenir, un futuro, en todas estas ideas con las que la gente se acerca a las ciudades en la búsqueda de un mejor bienestar para su vida y de su familia, resulta que la mamá de Bob se enamora del papá de Bunny y obviamente se van a vivir juntos, y Bob como Bunny se vuelven hermanos, hermanastros sería más o menos, pero ciertamente eran muy cercanos y eran hermanos. Bunny ya conocía a Peter y los dos ya tocaban muy bien la guitarra. Para nadie es un secreto, Bob mismo lo dice en algunas entrevistas, que fueron Bunny Wailers y Peter Tosh los que le enseñaron a tocar la guitarra y también a afinar. Peter y Bunny ya estaban un poco más adelantados en la cuestión de las melodías, de las armonías, y allí llega Bob a introducirse a todo este mundo de la música, gracias a su hermano Bunny Wailers, el original Wailers, y Peter Tosh. Durante mucho tiempo se ha hablado de la separación de los Wailers, ¿no? Cuando firman contrato con esta gran disquera alternativa independiente, Island Records, cuyo propietario Chris Blackwell. ¿Y qué pasó con los Wailers? Porque justamente al firmar el contrato con Chris Blackwell, ya no son los Wailers, sino se vuelve Bob Marley and the Wailers. Eso es una historia también ahí compleja, tiene sus enredos, pero en las entrevistas que uno puede escuchar de primera mano, en la voz tanto de Peter como de Bunny, como de Bob y de Peter y de Bunny, ya me estoy enredando, se puede, uno puede esclarecerse que si bien sí habían diferencias, realmente los tres se acompañaban y se apoyaban mucho después de separados, o sea, después de que cada quien agarró su camino, realmente los tres seguían relacionándose de un modo muy amistoso y muy cercano. Y en las entrevistas uno puede escuchar, ¿no? Buni dice que pues, hubo un momento que realmente él, como un rasta, así rasta, no podía entender por qué Chris Blackwell lo llevaba, dice Buni, algo así como lugares, entre comillas, de mala muerte, a cantar pues, la música que ellos estaban haciendo, y que eso ya con él no iba más. Peter, en una entrevista también, él especifica que lo que pasó es que él accedió a grabar con Bob Marley and the Wailers si Chris Blackwell también grababa a Peter Tosh como solista, cosa que Chris Blackwell accedió. Pero después de los dos primeros álbumes que grabaron con Island Record, Peter Tosh se dio cuenta que Chris Blackwell no le iba a grabar absolutamente nada como solista y decidió irse de ahí. Eran como el agua y el aceite. Peter Tosh y Chris Blackwell realmente no eran como si había un cortocircuito ahí tremendo. Entonces, estas son más o menos las razones en la voz de Buni Wailers y en la voz de Peter Tosh, porque cada quien agarró por su lado. Recordemos la magnífica carrera que hizo Peter Tosh posteriormente, ¿eh? Innegablemente que cuando fallece Bob Marley, el que ocupa su lugar pues es Peter Tosh, y lo hace de un modo magistral. Lastimosamente pues lo asesinan en la situación y en las condiciones que yo me imagino todos ya sabemos. La agrupación Nahual de Bogotá tiene una canción excelente que se llama algo así como Mr. Razor, basado en el documental de Peter Tosh, de las razones y la gente que estuvo realmente atrás en el asesinato de Peter. Ahí está el documental en YouTube para todos los que quieran ver. Sigamos con este especial de Bob in Dub. Ya vamos llegando a la última tanda de canciones. Esto es Bob in Dub. Hola, mi nombre es Juan Cañate, nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele para ustedes seguir así, apoyando suto, un juicio para suto, para más gente, de utopate, de aquí de suto también. Pasuto ten fortaleza, pasuto sarandía, gustó más gente, dito Colombia. Thank you. the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel all right. Saying, let's get together and feel all right. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them help us all this dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. One love. What about a one heart? One heart. Let's get together and feel alright. As it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Let's get together to fight this holy Armageddon, Gideon, Gideon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. One love, one heart. Let's get together and feel alright. I'm pleading to mankind. One love, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Together and feel alright. Let's get together and feel alright. I'd to ask you. Esto es Radio Aital, el palenque sonoro. Y hoy estamos amplificando Bob in Dub, un especial de Bob Marley in Dub, de los Wailers, de Boney Wailers, de Peter Tosh y de Bob Marley in Dub. Esto es Radio Aital y queremos hacerles la invitación a que puedan ver la próxima semana el estreno de la película de esta leyenda, de este enorme artista de Jamaica. Bob Marley está considerado el primer artista del llamado tercer mundo en conquistar el planeta con su música. Y también quiero contarles que el sábado 17 de febrero vamos a realizar una tertulia acerca de Bob Marley. Se llama Bob Marley, una retrospectiva sonora desde el ska al dub. Esto se va a realizar en la librería Les Rates. Un saludo a Rosenberg, un agradecimiento profundo a toda la ayuda que nos ha brindado en estos eventos. Y recuerden, este evento va a ser realizado junto a la Plaza Fundacional de Suba, donde queda el local de la librería Les Rates. Eso es Carrera 91, número 14768, en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, ahí a un ladito de la Plaza Fundacional de Suba, el sábado 17 de febrero, de 6 a 10 p.m., nos va a estar acompañando Madame Cocojet, nos va a estar acompañando Viviana, la tipa esa, también va a estar Proyecto Icoteo, va a estar Alejandro, va a estar el Palenque Sonoro y va a estar Prende la Vela DJ. Esa tarde noche va a estar muy buena esta tertulia Bob Marley, una retrospectiva sonora desde el ska al dub. Y por hoy, esta fue la versión del Palenque Sonoro, Bob in Dub. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, you stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your right. Jah, get up, stand up. Jah, Jah, stand up for your right. Oh, get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. Stand up. down. Keep us troubling on. Don't give up the fight. Yeah. We're sick and tired of your isms, schisms, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for a right. Yeah, so yeah. You better get up, stand up in the morning. Give it up, stand up for your rights. Stand up in right now. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give it up, don't give it up. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Get don't up, be a stand up in your neighborhood, stand up, yeah. Get up, give up, stand up, fight. Get up, stand up. I don't feel up, that should up, be very good, stand up, Lord. Stand up for stand your up, right. Get up. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.